Valencia. Quiero que me rompa el corazón, que lo reparta por la paz, para que me dé miedo recoger los pedazos que quedaron tirados por allá. Y que le conteste mi mamá cuando me llame y dirá, y me diga, hija, no te juntes más con esta, porque ella es una raza peculiar. Poemas y me haga feliz y me crea la dueña de su corazón, que me cague con la nana, que me deje mora, la vecina me cache y yo me quede calla, y le voy a escribir una canción de amor y todos mis amigos se enojarán porque saben que ella es una raza cuya, pero yo la amo igual porque